agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este martes 18 de noviembre junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, dejamos el capítulo 3, que nos dio varias indicaciones en realidad a esta forma de ser humilde, de ser hombre, de ser mujeres, que nos encontremos frente a Dios intachable. Alguien podrá decir, nadie puede ser perfecto, pero bajo el alero de Dios nuestra tendencia será hacer lo bueno, lo recto, lo correcto. Ahora, Santiago da algunas causas para muchos conflictos puntualmente bélicos y de otra naturaleza que existen en el mundo y que nos están rodeando y que cada vez son más frecuentes en realidad. Alguien podría decir, siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerra, siempre ha habido conflictos. Bueno, mientras hayan personas, van a haber dificultades, precisamente por lo que nos dice acá Santiago, en el capítulo 4, verso 1, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está el problema, te fijas, o sea, muy relacionado con lo que se mencionó en el capítulo 3. Uno, quizás un paréntesis, recordemos que la Biblia nunca ha sido, o sea, no está originalmente dividida en capítulos ni versículos. Eso se hizo mucho después para poder facilitar el estudio. Es la verdad que nos ayuda mucho en buscar un texto. Así que la idea se viene presentando, viene agrandando la idea, y lo que dice aquí efectivamente Santiago, dice, mire, ¿de dónde viene la guerra? Está muy relacionado con lo que acaba de mencionar en los versículos anteriores que habíamos leído. Y estos conflictos, fíjate que menciona este hecho, dice, las cuales combaten en vuestros miembros. Y aquí quizá hago un paréntesis, a veces nosotros entendemos mal lo que es la escritura, y algunos teólogos quizás lo entendieron mal también, porque dieron al cuerpo una calidad y al espíritu otra, y a veces se consideraba que el espíritu era el que podía realmente adorar a Dios y la carne no podía hacerlo porque era pecadora, pero no es la idea esta. Nosotros somos una unidad de pensamiento indivisible, y si el espíritu anda mal también la carne, y si la carne anda bien el espíritu anda también bien, o sea, todo es un conjunto. Así que cuando dice en vuestros miembros, en nuestros cuerpos, efectivamente es así. Las pasiones están batallando allí porque tenemos la tendencia efectivamente a hacerlo mal. Fíjate el texto siguiente, leímos Santiago 4:1, del 2 en adelante nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Aquí nos está hablando de la codicia, de la envidia. Lucháis pero no tenéis lo que deseáis. Bueno, aquí vemos los problemas que están en cada uno de nosotros. Si no los queremos reconocer, bueno, pero fíjate, creo que todos, cual más cual menos, tiene un grado de codicia, de envidia, y tenemos que luchar contra eso porque es un problema. Tenemos que pedir ayuda a Dios para poder librarnos de este tipo de problemas. Entonces, creo que lo primero es saber reconocer en lo que estamos mal. Y luego pedirle a Dios ayuda para poder fortalecer las cosas buenas y deshacernos de aquellas cosas que no lo son. Ahora él menciona algunas palabras que son... son puntuales en realidad a lo que él está tratando de decir. Este concepto de codicia que aparece allí, ¿no es cierto? Y no sé si usted al leerlo con tranquilidad se da cuenta como él está haciendo a algunos alcances al hecho de que vamos por algo y no lo logramos. Alcanzamos y no logramos hacer, o sea, como que nos quedamos trunco. Algunas personas logran muchos, a ver, ese deseo ansioso, ese apetito, ¿no es cierto?, excesivo de bienes de riqueza, que es la codicia, ¿no es cierto?, lo hacen, pero al final se encuentran vacíos, no logran la esperanza, la tranquilidad que tienen, porque mira, dice, codiciáis y no tenéis, lo buscas de todo y no lo tienes, aunque estás lleno a lo mejor de esas riquezas que estabas buscando, dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, o sea, las metas que te propone, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque, ¿qué dice? No pedís, ¿cómo eso? Entonces luego dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esta es una forma de escritura muy interesante en la Biblia, porque él está diciendo en el capítulo 3 lo mismo que aparece en el versículo 3, lo mismo de una manera diferente. O sea, vamos buscando algo, pero lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque lo hacemos codiciando, lo hacemos matando, lo hacemos con envidia, con luchas, con contienda, ¿no es cierto? Eso es malo, dice. Eso, por eso que no recibes, porque pedís mal, para vuestros deleites, o sea, fíjate, para algo personal. Correcto. Fíjate lo que dice Santiago 3, 14 y 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, tenemos que considerar que, como te decía anteriormente, tenemos que reconocer aquellas cosas que están mal en nosotros. Sabemos que no somos perfectos, y a veces queremos dar la idea de que sí lo somos. Entonces tenemos que luchar contra eso. Mira, qué sabio este Santiago al hablarnos a nosotros, ¿eh? Cuando él dice no tenéis, ¿no es cierto? Fíjate que una persona codiciosa siempre va a estar codiciando algo que ve, que mira, que observa. O sea, nunca lo va a tener porque siempre lo está codiciando. Imagínate, yo codicio al vecino que quizás se compró un auto nuevo, yo lo compro. Pero ¿qué pasa si el otro vecino se compra otro auto diferente y yo sigo codiciando ese auto? O sea, nunca alcanzo, esa es la idea. Esa rueda que permanece y que al final causa las guerras, los conflictos. Y no solamente los conflictos entre las personas, porque si dentro de nosotros hay este tipo de cosas, lógicamente en nuestras acciones, nuestras relaciones, en nuestro hablar, y más aún entre los gobiernos, si hay estas causas, ¿no es cierto?, de envidias, los conflictos van a ser y van a permanecer siempre latentes en las personas. Qué triste condición, ¿eh? Que Dios nos ayude realmente para que podamos mirar esto con tranquilidad y decir, Señor, ayúdanos para que seamos, como lo decía en el capítulo 3, mansos, humildes, y normalmente ser de la naturaleza de Jesús, pedir que Él se haga o que Él haga la voluntad de nuestras vidas al tomar decisiones. ¿Qué más nos podemos agregar a este concepto de guerras y conflictos? Yo creo que usted está claro, hay muchas situaciones terribles, y detrás de todo esto, cuando uno mira la razón por qué están en conflicto, son justamente porque está la codicia, la maldad, el deseo de venganza, de solucionar los problemas de una manera en que no se solucionan las maneras humanas. Y desgraciadamente, fíjate, este tipo de problemas traen también, o afectan, mejor dicho, la iglesia, porque nosotros, o la iglesia, es la suma de las cosas buenas que podamos tener, que vienen de lo alto, pero también de las cosas malas. Entonces, esto perjudica a la iglesia, y vamos a estar perjudicando, y no solamente a la iglesia, perjudica a nuestra primera iglesia, que es el hogar. Entonces tenemos que tomar conciencia de esto a fin de que podamos avanzar en nuestra carrera cristiana. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. El amor en sí mismo es lo que trae inquietud. Cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. El sentir que lo indujo a humillarse a fin de que pudiéramos ser salvos. Entonces, no buscaremos el puesto más elevado. Desearemos sentarnos a los pies de Jesús y aprender de Él. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.